Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Llegando a todo el país, siempre con este espacio de su dial a través de Radio Cielo en los 1010 amplitud modulada. Saludos a todo nuestro público, saludos a toda la audiencia que se da cita por la salud en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. La salud siempre hay que tenerla por encima de todo, la salud mental, la salud espiritual, la salud física, simplemente la salud, armonía, orden, parsimonía, ecuanimidad, ponderación. Es entonces cuando el ser humano siempre llega a la plenitud y la estabilización, cuidar la salud, conservar la salud, porque así como se da la salud, se la pierde, así como si no la conservamos también. Entonces, para ello debemos buscar metas, objetivos. Y una de las metas y objetivos del ser humano es sentirse bien. Y cuando uno se siente bien es porque hace un servicio. Por lo tanto, el Hijo de Dios en el pasado se sentía feliz cuando servía a la humanidad. Por eso que el camino hacia la luz es el servicio a la humanidad. Se puede decir que es el secreto de la vida. El secreto de la vida es el servicio, es el sacrificio. Siempre se dice que la vida está creada para el servicio y no para el egoísmo. Por lo tanto, tenemos que aprender a comprender cuáles son nuestros deberes, sea como padre o como madre, o en el arte que uno practica, en la carrera, en la disciplina, con la sociedad. Es decir, aprender a saber, a entender cuáles son nuestros deberes, y sobre todo los deberes con la luz, los deberes con el Creador. Y mantener siempre nuestra vida al servicio. Entonces, cuando se sirve en otras disciplinas, en otros lugares, en otros continentes, lo consideran como algo sagrado. Por eso lo llaman el servicio devocional también. ¿Y cuál es el objetivo del servicio? Bueno, servir a aquellos que necesitan de nosotros y todos necesitamos de todos. Eso es lo bueno, ¿no? Nadie es autosuficiente. Todos necesitamos de todos. Por ejemplo, salvo que uno mismo siembre sus alimentos, uno mismo teja su ropa, haga sus zapatillas, sus sandalias, ¿no? Hacernos todo, que es muy difícil en un sistema donde prácticamente casi todo está individualizado y donde el sistema busca que otros se sirvan. Entonces, por ese lado, en nuestro servicio siempre debe estar al costado, al frente de los más necesitados. Esta humanidad sufre, en el orden de la ecología, en el orden de las enfermedades, en las necesidades mismas. Entonces, si alguien quiere buscar mejorar su corazón, mejorar su alma, hay que sacar el egoísmo dentro de uno y hay que buscar servir. Y lógicamente que dentro de todos los servicios, el servicio más revolucionario de todos es el servicio social, es el luchar porque en este mundo vuelva la igualdad, vuelva la salud, vuelva la equidad, donde desaparezcan las clases sociales, o sea que no hayan ricos ni pobres, sino que todos disfrutemos de acuerdo a nuestra naturaleza de toda la riqueza de este planeta. Y por lo tanto, pues hay que desaparecer primero el egoísmo. El egoísmo que lo tenemos todos en el grado correspondiente. Pero el egoísmo mayor lo tienen los que gobiernan este sistema. Entonces ese egoísmo es el que hace que se propague más egoísmo, es decir, más individualismo. Por eso que siempre se escucha decir, tú puedes, avanza, progresa, pero para ti solito nada más. Es decir, este sistema ensalza el individualismo, no ensalza el bienestar de todos, sino de unos nada más, no del resto. Entonces eso hace que despierte también la envidia, el odio, las ideas de superioridad, de sentirse pues que se tiene más economía, se tiene más poder, se es gobernante, se es ministro, se es un funcionario de primera categoría. Ahora, las clases sociales están ya determinadas, ya no por pobre ni rico, sino como ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. El pueblo se le considera de tercera categoría, la clase media de segunda categoría y los que están arriba de primera categoría. Bueno, esto lo ha recalcado bastante el expresidente Alan García, ¿no? Consideró al pueblo ya de tercera categoría. Y así, bueno, desde ese punto de vista, cuando se sirve, se desarrolla más la humildad, se desarrolla el amor verdadero. Cuando se sirve, se desarrolla también la compasión, la tolerancia, la misericordia. Imagínense, el Creador nada más, cuando el ser humano se arrepiente de las malas acciones, él es compasivo, perdona, es tolerante, extiende la misericordia, pero el ser humano generalmente no, el ser humano más bien es vengativo, rápidamente quiere tomar la justicia por sus manos. Bueno, entonces la idea es erradicar el egoísmo en todas las formas y desarrollar más bien la generosidad. El servicio es maravilloso, el servicio nos hace desarrollar una serie de virtudes. ¿Por qué? Porque uno no quiere nada para sí. En el servicio se torna el desinterés. Ese es el punto más importante. Servir sin recibir nada a cambio. Entonces hay que prepararnos para ese futuro, desde ahora. Desde ahora hay que, porque la futura humanidad laborará, trabajará por amor y por servicio, por cariño, por afecto. Y nadie pensará a ver qué me toca y de lo que estoy dando cuánto me toca a mí, porque esa es una forma de egoísmo, ¿no? Entonces nuestro servicio tiene que ser desinteresado, y sobre todo en estos momentos hay mucha desigualdad, los pobres aumentan, los afligidos aumentan, las penas, las tristezas, porque el sistema se vuelve más materialista, y materialista, pues en términos espirituales, significa espíritus, ¿no?, que acaparan las necesidades de los demás, y eso es lo que sucede. Una cuarta parte del planeta acaparan las tres cuartas partes, y las tres cuartas partes viven en la necesidad, en el hambre, en el dolor, en la miseria. Quizás nosotros tengamos que alimentarnos, un techo donde dormir, y como que, bueno, no nos interesa el resto. Pero en otros lugares pasan peripecias terribles. Niños que tiritan en la noche porque no tienen una frisada. Duermen con la chompa puesta. Niños que viven a la intemperie, con techos donde el agua filtra, y tienen que taparse con plástico y amanecer tiritando. Y al otro día no saber qué comer. A ver qué encuentran por ahí, en los mercados. O sea, hay mucha pobreza. Lo que pasa, nadie dice, aquí estoy yo, se pone un cartel, soy pobre. La gente hasta la pobreza la disimula, ¿no? Hasta la pobreza la disimula. Y bueno, de una u otra manera, pues, eso sucede por millones en el planeta. Y ya las... Aquí pasamos algunos mensajes sobre la pobreza en el planeta, y millones sobreviven solo con un dólar diario, tres soles, 2.50, que no es nada, ¿no?, para el desayuno, el almuerzo, la cena, y eso es espantoso. ¿Por qué? Porque ese es el egoísmo, pues, el que impera en el planeta, el egoísmo de unos cuantos que quieren acapararlo todo y quieren que la humanidad entera sea esclava. Por lo tanto, el mundo somos todos, es usted y yo, y por lo tanto todos debemos compartir el todo sobre el todo. Todos debemos ser amables con todos, ver la luz, no solamente los que tienen, sino también los pobres, en los seres humildes, en los que son pisoteados, en los seres oprimidos, como nos dice en la Sagrada Escritura, que hay que desatar las cadenas, ¿eh?, de aquellos que están en la opresión. O Cristo mismo, en su mensaje, Él viene justamente a desatar las cadenas de los oprimidos y anunciar el nuevo año del Señor. Por lo tanto, tenemos que desarrollar un entendimiento, un corazón que sea más comprensivo, y no taparnos los ojos a la realidad. El mundo nos necesita, todos somos necesarios para que este mundo cambie, y no solamente así de teoría nomás. Por lo tanto, hay que utilizar todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía, todo nuestro conocimiento, todo lo que tengamos a favor de ese nuevo mundo. Porque si no, la vida no tendría sentido. No tendría sentido comer bien, dormir bien, sentirnos bien, pasarla bien. Y el resto, que cada uno vea como pueda. Entonces, eso no es del agrado de Dios. Por eso que el mandamiento, Cristo, los 10 mandamientos, Cristo lo resumió. Lo resumió en amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Imagínense, ¿no? Resumir todos los mandamientos en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo, pues, significa el servicio a la humanidad. Entonces, por ese lado, no hay que perder ninguna oportunidad, ningún momento, ningún segundo, de poder sentirnos útiles a lo demás. Bueno, y aquí en este espacio, en algo nos sentimos útiles de poder al menos despertar la conciencia de aquellos que la tienen dormida, de aquellos que quizás están pensando todavía ser los más ricos del Perú, o quizás estén equivocados en pensar también que los días sábados es para ir a la cantina o buscar la diversión, en fin, o aspirar a tener el carro último modelo, o el televisor de 90 pulgadas que tape toda la pared de la casa. En fin, sueños ilusorios que el sistema materialista impone. O otros, ir a buscar quizás por ahí un poquito de droga o un cigarrito, ¿no? O no traicionar el hogar, ¿no? Bueno, en fin, son aspiraciones que el sistema egoísta siempre trata de hacerlo hasta como competencia, ¿no? Bueno, eso indudablemente que en este espacio no se aborda, más bien es todo lo contrario. Y así, el servicio es bastante importante. Acordémonos que, una vez más, que el sentido de la vida o la vida está creada para el servicio y no para el egoísmo. Es así. Bienvenidos, bienvenidos siempre con esta medicina para el alma, aquí en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Y bueno, vamos a los temas de la salud, que es bastante también importante tomar en cuenta. Todos necesitamos de energía, ¿no? Todos necesitamos, digamos, para poder hacer las cosas, todos necesitamos de estar eléctricamente o energéticamente adecuados, ¿no? Pero a veces sucede como que a veces falta la energía. Vamos a hablar un poco de la energía metabólica del cuerpo, es decir, de aquello que es necesario pues para caminar, pensar, para que se procesen los alimentos, ¿no? De lo contrario, pues vamos a estar apáticos, vamos a estar sin fuerza, sin vitalidad, y creo que la vida no es eso, ¿no? La vida es estar luminosos, alegres, inspirados, ¿no? Contentos, ¿no? No estar pues tristes, apáticos, melancólicos, con el pues ahí estar llorando, estar con el pañuelo en la mano, ¿no? Creo que esa no es la vida. La vida es para ser la más importante, ¿no? De todos los días, ¿no? Entonces, nuestro organismo, nuestro cuerpo actúa justamente por, digamos, una serie de reacciones químicas, ¿no? Donde esas reacciones químicas hacen que se libere la energía, ¿no? En algunos casos se consume energía y en otros casos se libera energía. Pero al final, entre lo que se consume energía y se libera energía, hay un equilibrio. Eso es muy importante, buscar ese equilibrio, donde siempre tengamos energía, donde siempre apretemos el puño y nos sintamos fuertes, ¿no? Eso es siempre, en forma sencilla, he tenido pendiente y me autocontrolo buscando la energía. Y cuando me falta energía, indudablemente algo está pasando. Tomo aire o más oxígeno, hago ejercicios y pues comienzo otra vez a tener la energía. O quizás me esté faltando ciertos carbohidratos, ¿no? Ciertos nutrientes para que se encienda la chispa del metabolismo. Entonces, la energía que uno consume, ojo, esto es muy importante. Toda la energía que se libera de los alimentos es producto de los alimentos que uno consume. Es así. Y eso se realiza gracias al metabolismo. Por eso que siempre todo alimento, lo que se mide es la tasa calorífica. Es el alimento que proporciona calorías, el alimento que proporciona energía. Por eso se dice que el primer alimento en el ser humano son los carbohidratos. Claro, muchos le tienen miedo, dicen, no, pero eso me engorda, me va a subir de peso. No, no hay que confundir. Una cosa son los carbohidratos refinados y otra cosa son los integrales, los almidones naturales. y afortunadamente todavía hay, aunque a futuro, en la hambruna que se viene, porque todos los cereales, los carbohidratos se los están empleando para fermentos y sacar etanol, es decir, ya no alimento para el ser humano, ¿no? A futuro y ahora ya se está haciendo alimento pero para los carros, ¿no? Para sacar gasolina, ¿no? Vegetal, sea de la soya, del maíz, ¿no? Están viendo el trigo, de todos los cereales. Entonces, de una otra forma, creo que debemos aprovechar todavía esos cereales que todavía los tenemos, aunque a veces por las nubes. Imagínense nomás la kiwicha o la quinoa. La quinoa, de lo que estaba a 2 soles, 3 soles, pues ahora está 9 soles, 10 soles. Y peor, la quinoa negra, 18, 20 soles el kilo. Bueno, pues imagínense un sueldo mínimo que está algo de 25 soles. El jornal diario, pues a un kilo de quinoa no va a alcanzar solamente para una cosa, y no va a alcanzar para el arroz, para la cebolla, para los ajos, para el resto, y es solo para un almuerzo. Entonces, de una u otra manera, es muy importante entender de que la vida también se encarece cada día, y quienes pagan los platos rotos siempre los más necesitados, porque si nosotros necesitamos de la glucosa, de la grasa, ¿no? Es decir, cuando uno consume los alimentos, la energía generada es porque se degrada la glucosa, se degradan las grasas de los alimentos que uno consume. Y lógicamente también las proteínas también se utilizan para generar energía cuando hay situaciones extremas, es decir, cuando el cuerpo está ya en inanición, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo está desnutrido, donde no se le aporta nutrientes. Entonces el cuerpo inteligentemente pues degrada hasta las proteínas, que eso es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque es como un almacén, ¿no? Y la energía en nuestro cuerpo también se almacena. ¿Quién hace esa labor? Es el hígado, por eso es que el hígado debe trabajar bien. Nuestro hígado procesa la glucosa y la compacta a glucógeno, es decir, una forma de azúcar así compactada, ¿no? Como la computadora que uno compacta, bueno, la información, ¿cierto? En espacios tan pequeñitos almacena grandes cantidades de conocimiento, de información. Igual, nuestro hígado también hace lo mismo, ¿no? Entonces, la energía se almacena, ¿no? Como energía química. ¿En qué forma? En forma de adenosín trifosfato o ATP, que ese es el punto también que nosotros tratamos a las células cancerígenas. Las células, justamente a través de los mitocondrias, se alimentan del ATP, es decir, de esta energía química que almacenan, y por eso se reproducen. Y la idea es bloquear este ATP, esta energía química almacenada se bloquea, y entonces la célula muere también por inanición, ¿no? La célula cancerígena. Pero desde ese punto de vista es muy importante que esta energía almacenada no falte nunca, siempre esté disponible, y eso implica que hay vitaminas que van a ayudar a que nuestro organismo procese y saque esas calorías, esa energía de esa glucosa, de los alimentos, y para eso está el complejo B. Es decir, los mismos granos, ojo, escuchen bien, los mismos cereales con toda su cascarita, nuestro cuerpo utiliza tanto el endosperma como utiliza también la cáscara para sacar, por un lado, el complejo B de vitaminas que van a ayudar que el carbohidrato, el almidón, que está en mayor cantidad a través del hígado, bajo reacciones químicas, se extraiga esa energía o se convierta en glucosa, y se extraiga esa energía. Esto es maravilloso. Dios es tan perfecto en la creación que quedamos anonadados de ver cómo se producen esas reacciones químicas en nuestro cuerpo. ¿Cómo es que los mismos cereales integrales, más no los refinados, hacen el papel de extractores de energía a través del complejo B de vitamina, la tiamina, la riboflavina, la niacina, tienen esas propiedades? Por eso que debemos consumir siempre los alimentos integrales, para estar siempre con vitalidad, en forma, con mucha energía, ¿no? Y mantener también nuestra temperatura corporal, porque a veces, ¿qué sucede? Que hay seres que viven con los pies fríos, los dedos fríos, las manos fríos, se enfrían en muchas partes del cuerpo. Eso es porque hay un desbalance energético y calorífico. Eso es porque el hígado no está repartiendo bien el glucógeno, ¿no? La energía a todo el cuerpo. Y como ustedes saben, pues la energía calórica es necesaria para mantener la temperatura de nuestro cuerpo, aunque a veces tenemos un poquito de exceso de calor, pero en buena hora que tengamos exceso de calor a faltante, ¿no? Porque uno simplemente busca la forma de liberar ese exceso de calor, ¿sí? Pero en ese aspecto debemos siempre tener, como quien dice, pan para mayo, tener mucha energía, mucha fuerza, mucha vitalidad. Y bueno, pues entonces no hay que olvidarnos que no solamente existe la energía química, la energía metabólica, sino también existe la energía mental, ¿no? La energía física, y uno tiene que también reactivarla, indudablemente. Y hay alimentos que ayudan a reactivar esa energía física, esa energía mental. Por ejemplo, la energía mental uno la reactiva estudiando, e ingresando el alimento intelectual y el alimento espiritual. El alimento espiritual es a través del estudio de lo divino, a través del estudio de la Sagrada Escritura, como que uno espiritualmente se siente fuerte cuando lee al Creador. ¿Por qué? Porque ahí se da un mecanismo también dentro de lo que es la alimentación por medio de la vista, los higuitos por medio de la palma de los dedos, los que vemos a través de la vista. Por la vista ingresan esas energías que se traducen en líneas vibratorias, ¿no? ¿Qué es lo que significa también libro, ¿no? Y significa líneas en vibración mental. Entonces ingresan, a veces desapercibidamente, es como una cámara fotográfica, ¿no? La vista comienza a leer los párrafos, la letra, los conceptos, y entonces el espíritu se va nutriendo, las virtudes también se van nutriendo de ese conocimiento, pero si es que lo hacemos. Pero el ser humano se descuida mucho de esa energía espiritual, entonces tenemos que reactivarla todos los días, porque si no el cerebro, las células cerebrales también sufren, prácticamente se petrifican, no se vuelven inactivas, y el ser humano como que pierde la memoria, como que está vacío, como que le falta algo, ¿no? Y eso porque no hay estudio. Y otros todavía dicen, no, ya tengo 80 años, ¿qué 80 años? Para estudiar no hay, no existe edad. Acuérdese que usted después de esta existencia pasa a otra existencia. Y en la otra tiene que comenzar de bebé y así de niña y estudiar otra vez. Y seguir en esa evolución. Así que mientras usted tenga un hálito de vida, estudie, analice las cosas, investigue, alimente su corazón, alimente su alma, alimente su espíritu mediante el conocimiento sagrado. Y el intelecto se alimenta mediante mucho conocimiento ya terrenal. Usted quiere arquitectura, quiere medicina, quiere música, quiere estudiar muchos artes, pues ese ya es el alimento intelectual. Lea novelas donde hay enseñanza, etcétera, etcétera. Y lógicamente la energía física pues es mediante las reacciones químicas, metabólicas que realiza nuestro cuerpo gracias a los alimentos que uno consume. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro alimento, ¿no?, debe estar constituido por un tipo así de alimento que despierte energéticamente la mente, el espíritu y nuestras células, nuestro cuerpo. Por eso que es importante las tres cosas: la actividad física, la actividad mental y la actividad espiritual. ¿Se dan cuenta? Qué importante es, ¿no?, el saber aplicar los tres tipos de energía. Los tres tipos de energía. Aunque también hay otra energía que hace daño, ¿no? La energía nuclear, eso ya es otra cosa. De eso no estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de la energía que nos sirve para trabajar, la energía que nos sirve para pensar, para sentirnos bien, para amar, para servir, ¿no? Para vivir, dirían muchos, en abundancia, ¿no? En abundancia. Entonces, en ese aspecto hay que buscar, pues, la energía, ¿no? Energía viene de la palabra ergón, ¿no? En ergón, que significa acción o con acción. Entonces la energía significa también movimiento, ¿no? En otras palabras, desde su origen primigenio. Entonces viene a ser la capacidad de todo ser humano para realizar cualquier trabajo mediante una acción. Y todos necesitamos de movilizarnos, ¿no? Por eso se dice, la vida es movimiento. Y dentro de lo físico, pues hay que buscar, ya sabe usted, todo lo que nos proporciona energía química para nuestro cuerpo, es decir, la quinoa, el trigo, la avena, la kiwicha, la cañigua, semillas oleaginosas, que son pura energía concentrada, ¿no? Pura energía concentrada, y eso es muy bueno para la salud. Y entonces también la papa, la yuca, el camote, bueno, y todos los almidones que podamos encontrar, hasta la racacha, el plátano, son concentrados de energía. Son alimentos, acuérdese, que están en primer lugar dentro de la dieta de todo ser humano. Los carbohidratos, en todas las formas, con todos sus almidones, están en primer lugar. He aquí, pero porque el ser humano, cuando comienza a probar sus primeros alimentos, a partir de los 6 meses, siempre lo primero que se le da es la papilla, ¿no? Viene de papa, 50% del plato de carbohidratos, y hasta 70%. En el adulto, claro que hay que medirla un poco. Hay que medir ese 70%, pues hay que bajarlo a la mitad, que sea solo un 35% nomás. Bueno, muchos delgaditos necesitan quizás hasta el 50%. Los que están bien gorditos, bueno, bajen a 30, 35%. O sea, depende de nuestra contextura. Pero es el primer alimento, es el que nos proporciona las calorías, la energía que nuestro cuerpo necesita, que el espíritu necesita. Y desde ese punto de vista, pues no hay más que una alimentación vegetariana. No vamos a sacar la energía, pues, de la carne, ¿no?, de los animalitos, ¿no?, ni siquiera tanto los vegetales. Los vegetales se saca por las vitaminas, los minerales, también cierta energía, diríamos, sutil, que es muy importante también, y que a veces pasa desapercibida por no ser tan visible. Pero gracias a esas vitaminas, a esas enzimas, se realizan, pues, todas las reacciones químicas para producir caloría. Imagínense, la participación de las verduras, de las frutas, tampoco se podría procesar la energía. No faltaría esa chispa que hace falta para encender, ¿no?, las calorías. A ver, ¿cómo prende una cocina usted? Es por un palito de fósforo, ¿cierto? Y ¡puf!, prende, ¿no?, el gas o la leña, ¿no?, ¿cierto?, por esa chispa, esa pequeñita chispa que genera. Entonces algo parecido sucede en nuestro organismo. Las reacciones químicas del cuerpo para producir calorías, para producir energía, son gracias a las enzimas y las vitaminas que están en los vegetales, muy aparte de los antioxidantes que encierran los vegetales. Entonces, esto nos hace comprender una vez más científicamente que necesitamos cada día ser mejores vegetarianos, más perfeccionarnos en el vegetarianismo, ser quizás más completos, ¿no? Más puros, porque cada vez los alimentos se degradan más, se degeneran, se mutilan, se fraccionan. Cada vez los alimentos están más vacíos de nutrientes. Entonces la inmunidad baja en el ser humano y nos sentimos débiles. Algo falta, pero ayer he comido piña, esto, pero la piña ya no tiene mucha glucosa, no fructosa. He comido un plátano que ya está desabrido. Y así las tierras se van cansando también. Ya ni siquiera los abonos sintéticos sirven. Eso está sucediendo ya en Europa. Ustedes saben que en Europa hay un caso bien curioso, hasta en Estados Unidos. Estas transnacionales que producen alimentos sintéticos de la tierra, ¿qué sucede? Que nuestra tierra tiene varias capas. Entonces, la primera capa, bueno, la explotan al máximo y le agregan abonos sintéticos para que produzca por un año, 2 años, 3 años, y total que ya no funciona. Ya no hay tierra rica en nutrientes, por más abonos sintéticos. Entonces, ¿qué hacen? Remueven una segunda capa, ¿no? La segunda capa de la tierra. Y entonces, bueno, como que se vuelve una tierra como nueva. Y bueno, pues ahí lo mezclan otra vez los abonos sintéticos, ¿no? De la primera con la segunda capa. Otra vez lo explotan hasta que ya no sirve. Y después pasan a la tercera capa, ¿no? Ya tienen que emplear maquinarias pesadas, para palancas así fuertes. Una pala pues no va a llegar a 8 metros, ¿no? ¿Cierto? Es difícil que usted pueda ni siquiera a 3 metros llegar una pala, una pala de mano, para remover la tierra. Entonces, en ese aspecto se dice que en estos momentos estas compañías acaparan la tierra y procesan alimentos sintéticos y ya no pueden ya entrar a otras capas. Entonces se sienten perdidos. Las tierras se comienzan a volver estériles. Miren este fenómeno interesante. Están volviéndose estériles las tierras. Y en ese aspecto pues buscan comprar tierra más bien en los países del tercer mundo. Y así van acaparando los alimentos. Entonces se esperan carestías, ¿no?, de alimentos y el hambre, ¿no?, que se viene por culpa justamente del egoísmo, del apetito voraz y devorador de unos cuantos en el planeta. Y más aún todavía con el consiguiente caso de que las tierras se están utilizando para sacar biocombustibles, alimento para los carros, para las máquinas, y no para el ser humano. Porque a ver, alguien que tenga 2.000 hectáreas, ¿no?, y que el biocombustible le resulte 10 veces más rentable que producir soya, trigo para el ser humano, dígame usted, ¿quién le va a decir que no produzca combustibles? Inmediatamente, ni loco ni perezoso en el mundo materialista que se está, va a pensar y buscar a ver qué es lo que le dé más renta, más rentabilidad. ¿Qué le va a interesar si la gente tenga o no tenga para consumir alimentos? Su terreno pues es privado, es de él, es dueño, y él sabrá qué cultivar. Entonces a eso se está llegando. Miles de hectáreas en la costa que se empleaban, por ejemplo, para azúcar, están empleándose, y para maíz, se están empleando ahora para biocombustible. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Y quién va a producir los alimentos? Todos los alimentos tienen a subir de precio, ¿no? Aparte porque no están con todos los nutrientes. Bueno, entonces estas son realidades que debemos prevenir. Es así. Muy bien, vamos a unos mensajes y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia.

Yo ayer hablé con usted sobre el glaucoma, ¿se acuerda? Ah, sí. Me dijo sobre la orina que juntara y lo pusiera el ojo y dentro del, claro, de la copa. Así es. Ya, dígame, doctor, ¿esa orina me sirve para la tarde? Mejor recoja en la tarde también. ¿Una vez que sea, sí, que sea fresca la de la tarde? ¿Cómo? Que sea fresca la de cada, la de que haga uso en cada momento. O sea, en cualquier momento puedo orinar. Sí, por ejemplo, en la mañana temprano, sí, la primera orina de la mañana, ¿cierto? Ya, sí, sí. De mediodía aproximadamente también, y en la tarde, la de la tarde. Muy bien. Le agradecemos por su llamada. Gracias también a usted. Y pasamos al otro contacto. Adelante. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De Villa María del Triunfo. Bienvenida. Haga su consulta. Doctor, tengo una persona mayor, es mujer, de 75 años. ¿Ya? Y está con la vesícula, le han dicho que tiene varias piedras. Y le ha querido dar peritonitis. Ah, mira. Entonces está con cólicos y por su mayoría de edad sus hijos tienen temor. Claro. Y no sé si podría, con el tratamiento de luz alfa, podría recuperarse, porque está con cólicos. Tienen temor de que con la operación le pase algo mayor. Claro. Entonces, a ver qué medicinas me podría dar y su alimento. Por favor. Vamos a ayudarle, ¿eh? Vamos a ayudarle que baje ese dolor. Gracias, doctor. ¿No? A usted también, le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, indudablemente porque es un problema muy serio, ¿no? De la formación de los cálculos biliares. Se calcula que más o menos casi el 30% de las mujeres padecen de estos cálculos en la vesícula biliar. Y solamente a los varones del 8 al 10%. La pregunta es por qué la incidencia es mayor en las mujeres y menos en los hombres. Indudablemente hay causas para ello. Uno es las emociones. Las mujeres viven pues con más responsabilidades, en verdad, mucho más responsabilidades que los hombres. Y desgraciadamente el medio ambiente a veces no es adecuado y te paran renegando. Tiene que estar renegando por incumplimiento de los hijos, de la esposa, etcétera, etcétera, en sus responsabilidades, ¿no? O a veces no le salen bien las cosas. En cambio, en los hombres es menos el renegar. Bueno, en fin, son en la parte emocional. Pero vamos a ayudarle, no se preocupe. Vamos con la otra llamada. Adelante. Ya, dejó la llamada. No hay problema. Vamos a esperar nuevamente su ingreso. Entonces, en ese aspecto, el problema de los cálculos biliares siempre se relaciona con el tipo de alimento que se consume, es decir, lo que va a formarse en la forma, digamos, de bilis. Entonces, si la bilis es más espesa, es decir, el colesterol es saturado, las carnes, las grasas saturadas, entonces la probabilidad es que se formen piedras, es que se formen los cálculos, ¿no? Mientras más fluida sea la bilis, si por el consumo de aceite vegetales, la probabilidad es mínima, casi nula. Esto es muy importante, ¿no?, en cuanto a la formación de los cálculos. Por lo tanto, por ese lado, la naturaleza está tan equilibrada que cuando se consumen las grasas vegetales, ellas ya vienen con su disolvente, vienen con la lecitina. Esto es importantísimo en las sales biliares, en la composición de las sales biliares. En cambio, cuando se consumen las carnes, las grasas saturadas, no vienen con lecitina. La lecitina solamente está en los aceites vegetales. Hay un 25% que es más que suficiente para que estos fosfolípidos o la fosfatidilcolina ayude a disolver la grasa saturada. Esto es muy importante. A más saturadas las grasas que se consumen, más se forman los cálculos. Por eso que es muy importante cambiar la alimentación a una alimentación vegetariana. Entonces, para esto le vamos a recomendar primeramente quitar el dolor. Utilice fomento de agüita lo más caliente que pueda y aplíquelo debajo de la costilla derecha. ¿Ya? Esto a cada momento, hasta que baje el dolor. Y tome una cucharadita de miel con agua nada más cada tres horas. ¿Ya? Agüita así tibia con miel, cada tres horas, hasta que baje el cólico. ¿Ya? Y después ya hay que ver pues el mecanismo, de qué tamaño son los cálculos, y bueno, iniciar un tratamiento, ¿no? Con las posibilidades de que se disuelvan. Siempre recomendamos tomar media taza hasta una taza de aceite de oliva al acostarse durante 3, 4, hasta 5 días. Ya, esto es muy importante. Pero esto tendría que hacerse un seguimiento. Bueno, vamos con la otra llamada. Adelante. Una consulta. Sí. Yo de hace tiempo no percibo los olores. Y todo fue a raíz de que en una oportunidad tomé propóleo en ayunas y se me fue el olfato. Primero tuve que no podía percibir ningún tipo de alimento porque al poco ratito lo devolvía. Ya. Pero esto ya me pasó, pero no percibo justamente los olores. Ya. No sé si me podía decir a qué se debe ese parche mal. Ya, correcto. ¿Usted padece de problemas de rinitis? ¿Alérgica, por decir? No, nada. ¿Ha tenido resfriados? Lo que tengo es que la vista, la verdad es que estoy perdiendo la vista, que no... Ya. ¿O ha padecido antes de rinitis? No. Ya. Correcto, vamos a ver aquí algunas reacciones en los nervios olfatorios, ¿no? Ya, algunas causas. Lo que sí he tenido problemas es con el hígado, nadie dice. El hígado, ¿no? Único. Hace tiempo, ya hace muchos años, 20 años. Ya. Y un poco así, digamos, de tensión fuerte, quizás depresión, cosas así. ¿Diga? ¿Casos de depresión, de tensión, de estrés muy fuerte? No, claro. ¿Antes ha tomado mucho...? Un poco yo la raíz de que tomé el propóleo en ayunas, ahí ha sido, no sé, me siento de mal. Bueno, por eso hay que ver las causas, ¿no? Hay que ver las causas. Vamos a explicarle, ¿ya? Ok, gracias. Muy bien. Sí, es interesante ver los mecanismos del olfato, porque se alteran, ¿no? Pero definitivamente, pues, por tomar un producto no, sino que puede ser, como quien dice, el pico, el momento que dio, digamos, como pretexto para que suceda este fenómeno de perder un poco el sentido del olfato, pero no es definitivamente el propóleo. Vamos con otro contacto. De San Martín de Porres. Muy bien. Adelante con su consulta. Doctor, disculpe, estuve escuchando el programa de ahora sobre energías. Sí. Y bueno, hubo un percance y no llegué a escuchar bien. Disculpe, doctor, por favor. ¿Podría decirme qué cosa es bueno para... engordar un poquito porque estoy muy, muy, muy delgada, doctorcito, hasta el punto que me quiero caer, no tengo ganas de nada, tengo que hacer un sobreesfuerzo para todas mis actividades, doctor, por favor. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor. Vamos a ayudarle a encender su chispa en el metabolismo, manténgase en sintonía. Y bueno... vamos con esta otra llamada. Adelante. Acá es San Miguel, doctor. Muy bien. Adelante. Lo llamo porque, doctor, estoy sufriendo unos mareos y más cuando me echo. Ya. Siento mareo y me dijeron que era un mareo postural, pero con los medicamentos que tomo no me pasa. Ya. Y tengo que dormir para el otro lado, ¿no? Y me duele todo el cuello. También sufro de rinitis. Rinitis alérgica. ¿Y cómo está sus lípidos, colesterol, triglicéridos, la presión arterial? La presión está bien. Por ejemplo, ayer me tomé, tenía 12.8, ¿está bien? Sí. Y luego mi colesterol, bueno, hace como 5 meses estaba un poquito alto, 230. Ya, y hay mareos también, me dice. ¿Zumbido en los oídos? No, a veces como que me revientan unas cosas, unos sonidos, ¿no? Uh-huh. Pero no es... Es tinnitus, ¿no? Bueno, ¿y cuántos años tiene? 60. 60 años. ¿Y cómo ha sido antes su alimentación? ¿Muy normal como o un poquito en exceso de carnes y grasas? No, normal, diría yo. Yo, por ejemplo, soy delgada, pero ahora estoy pesando 72 kilos. He subido, pues, 6 kilos. Claro, demasiado, ¿no? Me he dado cuenta. Sí, igualmente que puede deberse problemas de circulación. Vamos a ayudarle. Ya, doctor. ¿Ya? Manténgase en sintonía. Y bueno, hay tantos síntomas que expresa nuestro cuerpo, nuestro organismo, que es necesario siempre poder brindar la solución adecuada. En el caso de los sentidos, ¿no? El caso del olfato, ¿no? Que es uno de los 5 sentidos. Usted sabía, pues, que los sentidos más importantes, diríamos, donde lo que uno actúa, piensa, toma determinaciones, se debe por lo que ingresa por 2 sentidos, el 80%, hasta otros dicen 90% de todo lo que uno hace, piensa, programa, ingresa por 2 sentidos, por la vista y por la audición. Pero eso no significa, pues, que también los otros sentidos no sean importantes, sobre todo el sentido del olfato. Entonces, ¿cuándo se altera? O sea, los trastornos en los sentidos, pues, siempre se dan, pero a veces pasan, a veces permanecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alteración en el sentido del olfato se le llama, pues, la anosmia, o sea, la pérdida del sentido del olfato. En algunos casos es completa, en otros es parcial, o a veces por un tiempo, o sea, temporal, pero la idea es que no sea, pues, permanente, ¿no? Entonces, por ese lado, hay que entender que hay 2 sentidos que están muy conectados, ¿no? Que es el sentido del olfato y del gusto. Entonces, si se presenta un trastorno al olfato, a veces se suele producir porque hay un trastorno también en el sentido del gusto, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se dan estas anosmias o la pérdida a veces parcial, temporal, del sentido del olfato? A veces cuando hay problemas en las mucosas nasales, cuando se inflama, por ejemplo, un resfrío, una gripe, o problemas de rinitis, sobre todo la rinitis alérgica, la rinitis atrófica. También en aquellos que fuman, ¿ya? Esto es bastante importante, en aquellos que fuman. Entonces aquí lo que se produce es un distorsionamiento en todas las terminaciones de los nervios olfatorios. Y eso es lo que produce la anosmia. Entonces, de igual manera también, cuando hay a veces lesiones en el cerebro, alguna lesión en el cerebro, estos producto de ello, pues los nervios olfatorios se desgarran. Y entonces, en ese aspecto también habría que determinar, o sea, es una tomografía, ¿no?, axial computarizada, ¿ya? Y bueno, también a veces cuando hay tumores en la meninge, o algún tumor en la meninge, y que es la membrana que rodea el cerebro, ¿no? Y bueno, también a veces hay tumorcitos en la parte posterior de la nariz. Y así sencillamente son muchos las causas, ¿no?, de estos trastornos de la pérdida del olfato. A veces también, inclusive hay, cuando hay pacientes que o damas que paran con mucha depresión, o casos hasta de esquizofrenia, ¿no? O sea, por trastorno psicológico, también se pierde el olfato, ¿no? Se pierde el olfato, o aquellos que toman demasiado. Entonces, miren, son muchas las causas del por qué se da la pérdida del olfato. Entonces, la recomendación aquí sería hacerse lavados con la orinoterapia, ¿ya? Hágase lavados con la orinoterapia 3 veces al día. O sea, hacer ingresar por las fosas nasales y botarlo por la boca, ¿no? 3 veces al día. repito, 3 veces al día y ser bastante perseverante. A ver, durante un mes hay que hacer el seguimiento. Y bueno, y tomar, en este caso, consumir o oler, por ejemplo, lo que es el jazmín, ¿no? Las florcitas determinadas, comenzar a utilizar algún tipo de perfume natural, solo por terapia, nada más durante un mes, ¿no? A los alrededores de la nariz. O sea, hay aromas bastante suaves, naturales, ¿no? De preferencia el jazmín, que es muy agradable. Entonces, en ese aspecto vamos a estimular al sentido del olfato. Vamos a estimular aquí a los nervios, ¿no? A los nervios olfatorios. Entonces, a veces hay una degeneración que se produce, pues, repito, por todas las causas que le hemos mencionado. Por ejemplo, hay pacientes que no se tratan de una rinitis alérgica y esa rinitis sigue avanzando y la capa de las canales nasales se va engrosando, ¿no? Se va engrosando y entonces llega un momento en que se produce una rinitis atrófica y las terminaciones nerviosas comienzan a degenerarse y aparece la anosmia, es decir, el mecanismo por donde se pierde, ¿no?, el olfato. Entonces, en ese aspecto es bastante importante tratar, ¿no? Y bueno, y aparte de las terapias, es bueno utilizar también el zinc. Por ejemplo, tome una cucharadita de polen todos los días, con su desayuno, todos los días. 30 gotas de Maxim, de luz alfa, cada 8 horas. Y bueno, todo esto le va a hacer bastante bien, ¿no? Y bueno, y hay, bueno, muchas terapias, pero son las más indicadas para usted, en este caso de la anosmia, o de la pérdida del olfato, del sentido del olfato. Después nos vamos hacia nuestra dama que nos llama de San Martín de Porras. Bueno, ella quiere subir un poquito de peso, nos dice, está muy delgada, escuchó hablar, pero quizás no pudo sintonizar bien, estaba haciendo algunas cosas, ¿no? Que a veces, pues, a las tareas de la mañana o del día son a veces muy importantes, ¿no? Que no se pueden dejar de hacer. Entonces, ¿cuándo se dice que uno está delgado? Cuando, digamos, el peso es inferior a un 10%, o también subida de peso a más de lo que le corresponde. Entonces, de ese punto de vista, vamos a ayudarle a que active mejor su metabolismo. Por ejemplo, tome usted media cucharadita de sal marina, ya de sal marina, una vez al día, ¿no? Una sola vez al día, durante 7 días, nada más, durante 7 días. Esto ayuda a activar el metabolismo, ¿no? Después también le vamos a recomendar que haga un poquito de ejercicios, o sea que es importante el movimiento, ¿no?, del cuerpo, ¿ya? Ahora también tomemos en cuenta cómo está el metabolismo, la digestión. A veces pongamos que hayan trastornos digestivos, en el caso de que los alimentos no se procesen adecuadamente porque el hígado no está suficientemente soltando, pues, a las sales biliares en cantidades adecuadas y en calidad adecuada. Entonces también aquí hay que brindarle paralelo un tratamiento hepático. De igual manera, saque ese análisis de ese. Pongamos que usted esté infestada por parásitos intestinales. Bueno, nunca va a subir de peso, ¿correcto? O también hágase un descarte para ver si hay problema de la tiroides. Los casos de hipertiroidismo también llevan a este problema de la delgadez. O tal vez también por trastornos alimentarios o por trastornos, perdón, hormonales. Entonces, todo esto es bueno analizar. De paso también tome usted el complejo B, unas 2 cápsulas de levadura de cerveza 3 veces al día, aumente el consumo de semillas oleaginosas, consuma unas 2 cucharas de ajonjolí todos los días, ¿no? O puede elegir otra semilla también, puede elegir las pecanas, semilla de girasol, etcétera, etcétera. Y bueno, en este aspecto aumente un poquito más los carbohidratos, más papa, más yuca, más camote. Todos los días consúmase pues un camote amarillo, ¿no? Que es muy bueno, ¿no? Sí, entonces es bastante importante, ¿no? Hacer estos cambios. Hacer estos cambios, ¿no? Y bueno, entonces, por ese lado, tome también el SPGOI. El SPGOI de Luz Alfa, 2 cápsulas de SPGOI con los alimentos 3 veces al día. Y va a ver usted que va a comenzar poquito a poquito a subir de peso. Siempre lo que enciende bastante el mecanismo aquí de la combustión, del metabolismo, es los ejercicios. Cuando uno transpira, las reacciones químicas cogen más velocidad, y entonces después el cuerpo por sí solo tiene hambre, pide consumir alimentos. Entonces ahí aprovecha usted, después de su ejercicio, después de ducharse, comienza pues a consumir un alimento rico en grasas, pero insaturadas, por cierto. Alimentos ricos en carbohidratos, en grasas, en semillas oleaginosas, ¿no? Y bien masticadito, bien masticadito. Automáticamente tengo por seguro que usted va a aumentar unos kilitos, y así va a ir aumentando. Sencillo, ¿no? Muy sencillo. Sin necesidad de darle, pues, como otros dicen, consuma 6 huevos, 10 huevos. No, tampoco, eso no es correcto. Eso es forzar el metabolismo y a la larga hace mucho daño, ¿no? Después, la otra pregunta que nos hace nuestra dama, que de San Miguel, bueno, el problema de los mareos, ¿no? Que siente vaguillos, siente mareos, como vértigos, ¿no? Cuando son posturales, o sea, por el hecho de caminar, el hecho de levantarse, el hecho de acostarse, o sea, por movimiento, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que tomar en cuenta aquí, más que nada, problemas de circulación. Problemas de circulación, es decir, las arterias colapsen por demasiados ateromas, demasiadas grasas saturadas, demasiadas placas de colesterol, ¿no? De calcio, etcétera, donde la sangre no circula adecuadamente. Entonces, para esto, pues tome su Abutin con el N-Col. 2 cucharas de Abutin con 2 cápsulas de N-Col antes de cada alimento. 3 veces al día. También puedes hacer hervir por lo menos unas 20 hojitas de hojas de olivo, ¿ya? También consigas el kepishiri, es una corteza de la selva muy buena. También puede conseguir usted la zarza parrilla, son unos bejucos, ¿no? Esto hacerlo hervir y tomarlo también 3 veces al día. Esto le va a ayudar bastante. Y de igual manera, para el caso de la rinitis alérgica, también es recomendable que los lavados con la orinoterapia. Ya, esto le va a hacer bastante bien, ¿no? Que se haga lavados con la orinoterapia 3 veces al día. Y tome el Maicur, 2 cápsulas de Maicur, 3 veces al día también con los alimentos. Es un poderoso desinflamante, antiinflamatorio, el Maicur de Luz Alfa. Y es un producto atomizado. Siempre es bueno recordarles que no hay ninguna comparación. Es un trecho enorme, año luz, entre una cápsula llena de plantas pulverizadas, que el 90% de los laboratorios naturistas lo producen, y otra es la cápsula de las plantas, por decir, atomizadas. Repito, de 1000 kilos solamente se utiliza el 10%, donde se extraen, puede ser con sustancias hidroalcohólicas, se extraen los principios activos. Y después

Y no está mal, porque la ley es muy clara, es drástica pero justa. Dice, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciese. Entonces aquí narra pues que quien come, se come a alguien, bueno, tendrá que ser comido en otras existencias. Y en verdad que esto nos lleva a pensar bastante en las leyes que rigen la vida, ¿no? Que a veces el ser humano desconoce porque las religiones nunca le enseñaron. La ley de la partida, que sigue más allá del proceso llamado muerte, ¿no? Pero la ley de la partida, del desencarnamiento. Indudablemente que hay leyes que debemos comprender, las leyes de la eternidad. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, como espíritus, somos eternos. En lo material somos relativos, porque este cuerpo que tenemos no es eterno. Podemos llegar quizás como los patriarcas máximo por los 900.000 años, ¿no? O en otros sistemas, en otros mundos, puedan llegar a los 5.000, 10.000 años. Pero el espíritu, pues, es infinito, es eterno, que también es un tipo de materia, pero es de más vibración, una vibración más elevada. Entonces, cuando Dios crea vida, la crea para siempre. No solo para una existencia. Para una existencia es el cuerpo, ¿no? Como un instrumento, una herramienta donde el espíritu hace uso. ¿Qué sería el espíritu sin las células que nos acompañan? Sin los órganos, sin los tejidos, sin el cerebro. ¿Qué sería el espíritu? Nada, ¿no? Por eso que la vida es una unidad de inteligencias, de alianzas más que nada. Nosotros hacemos alianzas antes de venir a este mundo, o acuerdos, ¿no? También llamémosle acuerdos, pero el término mejor son alianzas. Hacemos alianzas delante del Creador o delante de otras jerarquías también celestiales, donde se nos concede una nueva oportunidad de una nueva forma de vida, donde hacemos un acuerdo. ¿Quién va a ser nuestro padre, nuestra madre, los hijos? Vamos a hacer un acuerdo con algún tipo de arte, alguna ciencia. Vamos a perfeccionarnos en el todo sobre el todo. Pedimos el perfeccionamiento de las virtudes, por ejemplo, que llegando acá ni nos acordamos, ¿no? Que son más de 300 virtudes. Pedimos también, por sobre todas las cosas, estudiar a Dios, no desligarnos de Sagrada Escritura, pero nos olvidamos también. O sea, hacemos alianza con el Creador, con sus mandamientos, sus Sagradas Escrituras, hacemos alianzas con el tipo de familia, ¿no? Para avanzar, para enseñar, como también a veces tenemos deudas pues contraídas, también tenemos que pagar deudas y tenemos que saber llevar esas pruebas, ¿no? Con resignación, con humildad, con inteligencia. En algunas caemos, bueno, en otras levantamos. Es muy interesante, ¿no? Poder hablar de la ley de la eternidad, de qué sigue más allá, pues, de esta vida, de esta existencia. Muchos dicen, pero nadie se ha venido, pues, para que nos cuente qué sucede después de la muerte, después de la partida. Es que todo obedece a leyes. Es que también estamos viviendo la ley de la prueba del olvido. De la prueba del olvido. O sea, todo el planeta lo pidió. Pero sí intuimos, sí podemos intuir cuál ha sido nuestra anterior existencia. ¿Saben cómo? Es por nuestro comportamiento, por nuestras tendencias, por lo que hacemos. Por eso, intuitivamente, sabemos cuál ha sido nuestra anterior existencia. Es así, porque uno trae fresco, ¿no? Calientito lo que anteriormente hemos sido. Lo traemos fresco en nuestras sensaciones, en nuestras tendencias, en nuestras manifestaciones diarias. Entonces, de ese punto de vista, es bastante interesante, ¿no? Que aprendamos y nos preguntemos quiénes hemos sido, por qué estamos aquí, ¿Por qué no estamos en otro país, en otro continente, en otro planeta, en otra existencia, con otro tipo de cuerpo, otro tipo de materia? Es interesante, esto es muy profundo, pero gracias a Dios que lo vamos comprendiendo cada día y lo vamos compartiendo para que usted también pueda resolver estas tres interrogantes que todo ser humano en toda la historia de la humanidad siempre se las hace, sobre todo aquellos que buscan un estilo de vida superior, ¿no? Y se preguntan, a ver, pues quiero saber qué interesante, qué fascinante sería saber de dónde vengo, de qué punto el universo, qué fascinante sería saber de qué cosmos, de qué galaxia, de qué planeta, de qué anterior existencia vengo. ¿Quién no querría saber, no? ¿Quién no querría saber de qué familia vengo, de qué procedencia? Sé que todos venimos de Dios, ¿no? Vengo de Dios, pero seguramente después de Dios he probado muchas existencias, muchas geometrías, y pues en ese caso pues sería extraordinario y fascinante, ¿no?, saber. Pero podemos intuir, pues, se puede intuir, repito, por nuestras tendencias, por lo que uno más le gusta hacer en la vida, porque uno programa por su existencia. El destino lo programamos más o menos en un 50%, y el otro 50% es para que nuestro libre albedrío o mejore o empeore lo que uno ha pedido, o nos endeudemos más, o salgamos, como quien dice, de la deuda, ¿no? Entonces, tampoco, pues imagínense, vamos a programar el 100%, ¿no? Porque seríamos objetos, actuaríamos como seres mecánicos, ¿no? Y hasta el destino está programado al 100%. Seríamos como objetos mecánicos, ¿no? Ya nuestro libre albedrío no existiría. Entonces el Creador deja que la mitad de nuestro libre albedrío, como quien dice, sea intocable. Que sea uno el precursor, sea uno el que se haga su destino, y por libre determinación. Eso es maravilloso, extraordinario también. Entonces, ahora, después de ir más o menos intuyendo y sabiendo por qué actuamos así, asá, de dónde provenimos, de dónde venimos, de qué punto del universo venimos a esta existencia, a este planeta, a esta familia, a este país. Ahora, pues, entonces preguntémonos también por qué estoy aquí. ¿Cuál es la razón de ser de esta existencia? ¿Debo tener alguna misión? Puede ser familiar, puede ser política, puede ser una misión en el arte, en la ciencia, o una autorrealización como madre, como mujer, o como hijo, o como padre. Entonces, y todos nos imponemos misiones, todos, absolutamente. Entonces la vida es así, es un conjunto de misiones, de objetivos ideales. Entonces uno se siente feliz, se siente mucho mejor cuando encuentra la misión que uno tiene, cuando encuentra que, y es muy notorio, ¿no?, encontrar de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a lo que uno hace. Entonces eso a uno le hace tener por qué luchar. En cambio, quienes viven perdidos, como quien dice, en el espacio, si viven perdidos, no saben qué quieren, ni a dónde van, bueno, ni de dónde vienen, entonces viven, pues, los dramas emocionales, como que la vida no tiene sentido para ellos, como que, bueno, pues, ¿para qué vivir? Y muchos se aburren y optan hasta por el suicidio. Claro, eso es terrible, eso es endeudarse más con el Señor, endeudarse más con la vida, con el futuro. No es una buena opción. Entonces, en ese aspecto, es bueno escarbar, investigar, analizar, escudriñar, reflexionar, hasta ir encontrando del porqué de cada cosa. Ahora, y es más fácil saber qué me toca en el futuro, hacia dónde voy. Y lógicamente que uno se pregunta, a ver, ¿qué he hecho de bueno? Como para labrarme un cielo bueno. ¿Y qué he hecho de malo? Como para pensar, me parece que la cosa no la veo tan buena, ¿no?, en mi futuro. Si es que uno toma conciencia, ¿no? Porque el que no toma conciencia le da igual. Actúa como el pajarito, como al son, al va y ven, ¿no?, de cómo amanezca el día, ¿no?, de cómo amanezca el día. Bueno, hay bastantes seres que actúan así impulsivamente, ¿no?, por instinto, nada más, ¿no?, por sobrevivir, pero no tienen metas, personas que no tienen objetivos, no tienen ideales, y bueno, pues, bueno, es su filosofía también, hay que respetar, es su evolución, entonces lo ideal es centrarnos y buscar del porqué de nuestra existencia, ese es el ideal, ¿no?, de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, y hacia dónde vamos después. Entonces la vida es como una cadena, ¿no?, así, como una cadena, un collar que va así de atado, unido, de existencia en existencia, de experiencias tras experiencias, vida tras vida, aprendizaje tras aprendizaje, ¿no? Las vidas, las existencias son como escuela de vida, donde venimos a aprender, venimos aquí a saber, a experimentar, a aprender, ¿no?, a ganar experiencias, algunas gratas o otras ingratas. Por eso que si una caemos, hay que levantarnos, pues. No es que hagamos leña, ¿no?, de la caída, tampoco. Hay que quede como una experiencia, puede ser grata o ingrata. Pero se convierte en aprendizaje, pues. Eso se llama sal de vida. La sal de vida significa el conjunto de experiencias infinitas que uno pasa. Entonces, a más experiencia, más sal de vida. A menos experiencias, menos sal de vida. Menos aprendizaje, menos sal de vida. ¿Y quién no quisiera entonces tener sal de vida? Uf, yo querría tener, pero abundante sal de vida. Uf, me encantaría, pero tengo que ganármela. Tengo que ganarme esa sal de vida, pasando por infinitas experiencias, sensaciones, pruebas. Pero así es la vida, es como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios cuando vino a este mundo, miren todas las pruebas que pasó, Él viene con todo su amor a darnos conocimiento, sabiduría, ¿no?, paz, tranquilidad emocional, felicidad. ¿Y cómo lo recibimos? A piedras, ¿no? Así lo recibimos, a piedras, lo crucificamos. Terrible, ¿no? Es espantoso, ¿no? Como los mundos primitivos reciben a los profetas, reciben a los enviados de Dios, reciben a los hijos primogénitos de Dios. A palo lo reciben, a piedras, a escupitazos, los crucifican, los persiguen, traman matarlo. Bueno, es propio de los mundos primitivos. Pero estas grandes almas, por amor, ¿no?, a estos pueblos primitivos, bueno, pues saben a qué se atienen y dan la vida, indudablemente, ¿no?, hasta la vida, ¿no? Y al final todos tendemos a ser como ellos, todos tendemos a ser como el Hijo de Dios, dentro de una evolución infinita. También, ¿no?, nos embarga pues el amor a nuestro prójimo. Así nos crucifiquen, así nos pinchen, nos maten, nos, lo que nos hagan. Bueno, pues es parte del precio que hay que dar, ¿no? Y es así, ¿no? Pero hoy en día, en estos momentos, prácticamente estamos abandonados de guías. Imagínense, los guías espirituales prácticamente que guían al planeta están convertidos en tinieblas terribles. Son monstruos disfrazados de angelitos, ¿no?, seres ambiciosos, egoístas, que solamente les interesa el poder. Cuando tienen el poder y han robado bastante, su rostro cómo se ve, lleno de una aparente felicidad. He conquistado lo que he querido, dicen. Tengo para 1000 años bastante dinero, como si fueran a llevarse ese dinero cuando parten, ¿no? En su ignorancia piensan así. Y dicen, tengo todo, tengo poder, tengo dinero. Lógicamente mal avenido, producto del hurto. Y de hecho que su futuro son puras tinieblas, ¿no? No va a ser un mundo de luz. Pero ellos ilusionan así. Y esos son los seres que gobiernan el planeta, bien disfrazados. El poder corrompe, pues. Y por encima de ellos hay otro poder, ¿no? El poder, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial, de las grandes transnacionales, es poderosísimo. Ellos con qué facilidad quitan gobierno, ponen ministro, cambian, se imponen, pues. Y estos seres, como son débiles mentales, ¿no? La mayoría de gobernantes, seres ambiciosos, por ahí los cogen, por la ambición. Me dicen, ¿cuánto quieres? Pide nomás, ya quiero 1,000,000,000 de dólares, acá lo tienes. Listo, firmo, tan, tan, tan. Y hacen así las transacciones, ¿no? Bueno, es muy interesante tocar estos temas, estos puntos, porque nos ayuda un poquito, me parece, al despertar de la conciencia. Y eso me parece que es muy bueno para todos, ¿cierto? Para tener más luz. ¿Por qué creer? ¿Por qué pensar? ¿Para qué hacer las cosas? ¿Qué objetivos tener? Me parece que es algo saludable. Y bueno, estaremos siempre contribuir con la medicina, pues, para la mente sana, en un cuerpo sano. Hasta un próximo programa. Muy amable por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa.